Sí, venimos de un año súper lindo. Hicimos un sudamericano a principio de año en Paraguay, que fue una experiencia súper linda para seguir avanzando. Y ahora se nos presentó este panamericano al que también apuntamos a ir para seguir sumando experiencias internacionales. ¿Cuándo comienza el Panamericano y dónde se va a disputar? Arranca ahora el 31 de julio, es en la ciudad de Río Negro, Colombia. Bien, ¿y ahí con quiénes vas a viajar hacia Colombia, ¿no? ¿Con qué otras representantes del deporte a nivel nacional? De Córdoba somos dos de la misma categoría y después hay de diferentes lados del país, de Neuquén, de San Juan, pero somos más o menos 50 patinadores del seleccionado argentino. Bien. Un número importantísimo. Y ahí, Lorena, ¿vos vas a estar también acompañando en esta oportunidad el viaje? Yo solamente la llevo hasta Ezeiza Sí. y bueno, de ahí ellas ya se embarcan en delegación con el equipo. Bien, o sea, van con el equipo técnico también, ¿no? Del Claro, seleccionado. sí, viajan algunos técnicos de seleccionado, algunos técnicos de patinadores, pero si no, y también gente del comité. Bien. Y contanos un poco cómo has llegado a esta instancia tan, tan importante, decías, de la participación en el sudamericano, pero bueno, ¿cómo ha sido tu vínculo primero con el deporte en sí, cuándo empezaste a practicarlo y ese camino para que se vuelva también una competencia, ¿no? Más allá del disfrute que evidentemente te debe generar el Sí. patín. Sí, arranqué a los 5 años, arranqué por una cuestión de timidez. Mi mamá me llevó porque era muy tímida, muy cerrada, entonces para que socialice un poco más. Y desde ahí ya me gustó, a los 8 arranqué a competir y hace más o menos 5 años que vengo haciendo esta disciplina de danza y el año pasado ya empezamos a apuntar a entrar al seleccionado. Objetivo ahí logrado. Sí. Decías esta disciplina de danza en particular, contanos qué implica, ¿no? ¿Qué particularidades tiene la disciplina en la que vos te estás desempeñando? ¿Y por qué te gusta? ¿Por qué la elegiste? Y danza es más de corporalidad, técnica, mucha técnica, pero más que todo corporalidad. Poder expresarte en las coreos, tiene mucho oído musical también, que son danzas obligatorias. Y ahora en este momento hacemos style dance y free dance, que son dos coreos diferentes. En una tenés una coreo de más, como para soltarte más, de oído musical, de danza más técnica, y la otra es como más libre de elegir lo que vos quieras. Bien, en ese sentido está bueno porque hay esto del oído musical, digamos, como parte también de la apuesta permanentemente. O sea, la cabeza tiene que estar no solamente en los pies. Sí, se trabaja un montón el oído musical. Hay gente que ya viene con oído musical incluido, pero si no, te cuesta trabajarlo un montón y es súper difícil. Sumo ahí, Luana, arrancaron en el Club Sarmiento, digo, cuando empezaste, ¿no? Patín. Digamos, ¿fue Sí, siempre en el arranqué Club ahí. Sarmiento? Sí, siempre, o sea, mi primera vez fue ahí. Después, ahora entrenamos en Malagueño también, en Martín Ferreira, en Cosquín, en Tiro Federal y en Club Las Flores, pero yo arranqué en Sarmiento. Bien, o sea, entrenan en otras localidades, no Sí. aquí en Carlos Paz. Sí, ahora sigo entrenando en Sarmiento, pero Sí. también en otros lados, de Córdoba, Malagueño, Bien. todos lados. Carlos Paz tiene como un semillero, ¿no? De patinadoras, digamos, hay como una, ahí te pido ahí que nos compartas, digamos, si hay como una especie de comunidad de patinadoras en Carlos Paz que se van encontrando en distintos torneos. Sí, hay un montón de turnos. Todos los días da la vir acá. Va, ahora está dando solo lunes y miércoles en Sarmiento. Da un semillero que están las más chiquitas, que son las del kinder, de 3 añitos más o menos. Y después están las más grandes, que son ya de 7 años en adelante. Que ahí las empieza a formar y después ya las manda al turno tarde, turno noche, turno mañana. Que ahí ya empieza en precompetencia y ya se empiezan a federar para competir. Claro, es todo un camino de formación que lo van haciendo desde De chiquitas, ¿no? chiquitas. Como ha sido tu caso, Luana. Sí, desde chiquititas, chiquititas. Pues Bien. está la hija de mi profe que tiene 3 añitos y Sí, ahí está patinando todos los días claro. en el club. Bien. Lorena, digo, cuando vos decidiste esto, ¿no? Bueno, buscarle como alguna actividad como para que socialice, entiendo que, digamos, verla hoy ya compitiendo a nivel nacional e internacional, digo. No, no sé si te lo imaginabas así. En realidad fue así, nosotros la llevamos para que ella pueda desprenderse un poco de nosotros y pueda generar otro tipo de vínculos aparte de la familia. Nunca, jamás imaginamos que ella podría estar hoy representando al país. O sea, no se nos cruzó jamás por la cabeza. O sea, no era un objetivo. El objetivo era que ella sea feliz haciendo lo que le guste. Y bueno, y el tiempo le fue dando la posibilidad a crecer y a crear en un montón de cosas con el patín. Hábito, responsabilidad, disciplina, que es increíble. El que la conoce desde chiquitita y la ve hoy, no puede creer la diferencia, o sea, el cambio que hizo, ya sea en lo emocional como en lo deportivo, ya sea como persona y como deportista. Claro. Sin duda, e integrar las dos cosas, ¿no? En términos de entrenamiento, digamos, ¿cómo es tu rutina, Luana? Digo, pensando ahí en qué implica en la diaria, contanos. Sí, yo entreno todos los días, de lunes a sábado, domingo descanso. Los lunes estoy entrenando en Córdoba con Santiago Grepi. Martes, Cosquín y Malagueño. Miércoles, solo Sarmiento. Jueves Cosquín y Malagueño y viernes solo Malagueño. Más o menos todos los entrenamientos de 3 a 4 horas aproximadamente. Bien, intenso. Sí, bastante intenso. También nos planteó ella hace un par de años cambiarse de colegio, que para la familia, o sea, fue como una decisión muy difícil el haber qué haces, porque el entorno te decía, no puede dejar el colegio. Y ella, o sea, estaba convencida que ese no era el lugar porque no podíamos contemplar las faltas. Claro. Entonces se terminaba quedando libre y era pagar una reincorporación. O sea, en el secundario se empezó a complicar. Sí. Y en el 2020, cuando el equipo se plantea buscar lugar en el seleccionado, era empezar a trabajar de otra manera. Entonces tuvimos que hablar con una coaching para ver cómo hacíamos con esta decisión, sí, que para la familia no era tan fácil. Y bueno, ahí ella nos indicó que bueno, que era una decisión tomada y nosotros como adultos debíamos respetar el pensamiento que ella tenía, que estaba ya definido. ¿Y? Y bueno, se cambió de colegio. De hecho, empezamos a ver qué colegio podía sostenerle las faltas y todo, hasta que buscando encontramos en el Kempes el plan PIT de deportistas de alto rendimiento. Bien. Así que ella viaja todos los días de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 2 de la tarde al colegio, en el cual le justifican las faltas por torneos, viajes, claro, y bueno, su rendimiento es en el colegio, o sea, ella hace todo en el colegio. Claro. No tiene nada extra. O sea, ella completa trabajos prácticos, todo el secundario común. O sea, claro, ella está hoy en quinto año. Claro. Es que está bueno esto que decís, ¿no? A veces es difícil combinar las dos cosas, ¿no? Digamos, la escuela con la formación profesional, y más cuando implica tanta demanda de tiempo, ¿no? Claro, lo que pasa es que por ahí también tenemos como la cabeza muy cerrada en decir que es indispensable, o sea, sí o sí el colegio, sí, sí, es clarísimo que sí o sí el colegio, pero por ahí para el deportista, que cuando uno, o yo como mamá deportista, ya sabiendo y haber tenido mis charlas con su coaching, respetar el lugar que ellos necesitan, o sea, su tiempo es hoy. Claro. O sea, no pueden decir, termino el secundario y sigo el deporte, porque el tiempo del deportista es corto y hay deportes que se limita más. Entonces, por ahí uno como papá entender y ayudar y fomentar a que este niño no deje el colegio, pero que siga haciendo lo que él ama. Claro. Entonces, es combinar las dos cosas de la mejor manera. Tal cual. Sí, y entender que es re importante que una familia acompañe, ¿no? Que son decisiones que toman familiar y colectivamente para que pensar en tu bienestar también como deportista y como persona, ¿no? En todo sentido. Claro, nosotros no es una charla que ella dijo, bueno, quiero dejar el colegio y dejo. No, fue una charla que, o sea, voy a dejar el colegio por esto y esto y esto. En la familia se habló, se discutió. No nos poníamos de acuerdo, hablamos con su profe, que en ese momento estaba Vir, bueno, que ella también, o sea, ella nos dijo, opino igual que Luana, o sea, este es su camino, tiene condiciones, tiene cómo, así que metámonos para adelante. Y bueno, después se sumó Santi Grepi, que también opinó lo mismo, y bueno, y acá estamos. Bien, bien. Con la decisión ahí tomada y firme. Te iba a preguntar, recién, Lorena, vos decías, nunca me imaginé que podría estar representando el país. Y desde ahí les consulto, a vos, Luana, particularmente, digo, ¿han contado con apoyo de parte del Estado? Digo, me refiero, municipio, la provincia, incluso nación, ¿no? Porque se está representando al país, ¿no? Con el trabajo de Luana, digamos, contanos ahí, ¿cuentan con apoyo o no? Y de la MUNI, de acá de Carlos Paz, Ahora, este año todavía no, seguimos esperando, pero años anteriores sí nos han ayudado. Bien. Y de la nación, no, nada. Ni siquiera patinadores mundialistas ayudan. Uh-huh. O sea, es todo ahí, ningún apoyo. Nada, la verdad que es muy sacrificado. Nosotros somos familia común y corriente. O sea, mi marido es empleado de una empresa de transporte. Yo trabajo en una dietética de una amiga. Sí. Y de ahí vamos haciendo. Y mis hijos que ayudan, mi hermana que está al pie del cañón, la familia siempre ayudando con el barrio, la gente de Sol y Lago que esta vez se ha puesto la camiseta y nos está dando una mano también en difundir. Sí. Pero bueno, esperando este subsidio de la MUNI esta vez que era para el sudamericano que todavía no sale. A ella le dan dos subsidios al año. Sí, ¿de qué monto es? De 50.000 pesos, cuando el viaje de Paraguay nos salió $2,200 y el de ahora nos sale $2,950. Eso cubre el... O sea, yo no tengo forma de que ella viaje por otro lado, ella viaja por el seleccionado nacional, no hay forma. Federación Cordobesa la ayuda con 100.000 pesos y la asociación a la que ella pertenece la ayudó en el otro viaje con 150.000 pesos. Uh-huh. Vos sacás la cuenta que estamos hablando de un viaje de 1.5 millones, el de ahora. Sí. Pesos argentinos, ¿no? Sí. Sin contar el viaje del profe, porque el profe también, su profe debería viajar. Hoy todavía no llegamos al monto para que su profe pueda viajar. Estamos como, si no viaja sola, o sea, viaja con el seleccionado y le asignan un profe X que esté ahí para que la asista. Vos calculás que es su profe, que la entrena. Claro, que es un acompañamiento, me imagino, también emocional, o sea, un apoyo emocional para vos. Sí, para mí es súper importante porque desde que vengo haciendo torneos internacionales, siempre tuve a uno de los dos. El año pasado sí pudimos llevarlos a los dos y este año solo a él. Y ahora es como ir sola, es como sería un poco raro. ¿Y los costos del entrenamiento también corren absolutamente por los ingresos ahí de tu familia o hay también un apoyo de la federación para que vos desde Córdoba puedas entrenar para competir a nivel internacional? No, es todo de la familia. Torneos también, es todo de la familia, nada nos pagan. Uh-huh. Bueno, ahora, por ejemplo, viene del Nacional de Neuquén. Hace 2 semanas. Sí. O sea, imagínate que ese es un costo. La inscripción solamente del torneo nos salió 12.000 pesos y a todo eso se le suma el gasto del viaje y todo lo que eso implica, ¿no? Que ella pertenece al seleccionado cordobés desde el 2017. Uh-huh. Cada patinador hace su viaje, su inscripción y bueno, en ese caso sí ya viajan con la familia porque ya no se viaja más por seleccionado porque era muy caro. Uh-huh. Entonces lo hace particular. Después ella entrena en Buenos Aires generalmente con el técnico, uno de los técnicos del seleccionado, César Agrelo. Viajamos también a pulmón. Un viaje de ella, por ahí nos ha ayudado Alejandra Carrasco, que es la esposa de Cristian Metrevián, uh-huh, a conseguir pasajes. Sí. Bueno, viajamos a la noche para que no gastara alojamiento, llegamos a Retiro, de Retiro nos tomamos 2 trenes hasta Ciudad Deportiva Don Bosco, de ahí ella entrena todo el día, cargamos todo, 2 trenes para volver, volvemos a Retiro, volvemos a viajar a la noche para no gastar alojamiento que no conseguimos. Sí. Eso lo hace más o menos 3 veces al año. Claro. Para que tenga otra mirada de otro profe. Entonces esas cosas por ahí la gente no las veo, te dicen, bueno, ese es un problema tuyo, si tu hija hace este deporte, o si es una elección de vida, dice, o después le dará de comer, o no, o sea, es como que empiezan a ver el futuro, algo que en realidad no pueden ver el hoy. Claro. Es lo que yo siento, ¿no? Pero además, pensando, ¿no? El alto rendimiento que logra, aún con todo el esfuerzo del viaje, ¿no? Digamos, es un montón, ¿no? Y que aún así logre un buen rendimiento, ¿no? Y que le permita seguir participando, bueno, en torneos internacionales, digo, si no existiera ese esfuerzo, imagínate lo que sería, ¿no? Como que hay que hacer ese ejercicio también, ¿no? Eso es lo que nos preguntaban los chicos de Carlos Paz TV. Los otros días le decían, cuando un deportista en realidad debería estar solamente entrenando, claro, y no estar preocupándose cómo hace para juntar el dinero, todo eso. Bueno, es la parte complicada, que tratamos de que ella pueda trabajarla con su coach, y que es Florencia Cuco, y que pueda ayudarnos desde ese lugar y nosotros no involucrarle todo el condimento que tiene alrededor, ¿no es cierto? Que no es tan fácil. Claro. Pero hoy está ubicada en el... Top 3. En el top 3 del país. Mirá, claro. Y bueno, es un montón. Para nosotros como papás, como toda la familia, tener la primer carlospacense que llega al seleccionado es como un montón. O sea, es como... se nos caen las babas, literalmente, sería, ¿no? Verla parada con su malla celeste y blanca, no sé, nos llena ya el corazón. Claro, alto orgullo. Sí, sí, sí, sí. Más allá, hoy está en el seleccionado, ¿no? Pero solo verla, el compromiso que tiene, ya también es un montón para nosotros. O sea, decir, mira todo lo que hace para poder estar y sentir que cualquier familia puede tener un hijo, que lo pueda hacer y que hay que acompañar y que hay que luchar y hay que remarla y apostar a los sueños que ellos tienen. Sin duda, sí, sí. Sí, me quedaba pensando en que vas al Panamericano con todo este esfuerzo, con este sacrificio que es diario, no solamente con el tema del viaje, para poder entrenar. ¿Y a quién se enfrenta el seleccionado, ¿no? ¿En qué condiciones se encuentran los equipos de otros países? Y nos enfrentamos siempre con Brasil, que es como el país más fuerte. También la pica, digamos. Sí, clásico, siempre. Brasil, Argentina, siempre. Después, en mi categoría hay colombianas, hay paraguayas, pero también va gente de Chile, Uruguay, México, pueden ir algunas estadounidenses, de muchos países. ¿Y esos equipos están en condiciones similares que la selección argentina en términos de esto del entrenamiento, de la falta de apoyo un poco que vemos en el país? Y en Brasil casi siempre se ayuda un poco más al deporte. No tanto, los ayudan un montón a ellos. Nos hemos enterado a Paraguay también, que somos amigas de gente de allá, de competidoras nuestras. Las ayudan un montón a ellas en su país. Bien. En esto decías, somos amigas, ¿no? Una vez se piensa, bueno, y la competencia, ¿cómo se vive ese espacio colectivo? Hay como un muy buen vínculo entre compañeras del seleccionado argentino en sí, pero también con otras selecciones, como... Sí, es súper lindo el vínculo porque adentro de la pista, obvio, todas queremos ganar, pero afuera de la pista es como súper sano la relación que hay. Y me queda pensando cuando tu mamá contaba un poco la transformación que el deporte, al incorporarse a tu vida, tuvo en tu personalidad, en tu forma de vivir también. ¿Cómo lo has transitado eso vos? En el sentido de cómo vivís, qué pensás y cómo te sentís cuando estás patinando. Fuera de la competencia, digo, ¿no? ¿Qué significa el patín en tu vida? Y a mí patinar es como que me relajo un montón, me saco un montón de los problemas que tengo afuera. Es como que lo disfruto un montón, hacer las coreos, entrar a competir. Antes me ponía súper nerviosa, pero ahora es como que siento que me sale todo tan natural que lo disfruto cada segundo que paso en la pista. Y es estás firme en esta convicción, digo, que es algo que querés que siga formando parte de tu vida, el patín y aparte la posibilidad de avanzar en competencias tanto en el país como fuera. Sí, sí, súper. O sea, esto me encanta y creo que... Por ahora no tengo pensado cambiarlo, para nada. La Eve lo anticipaba un poco, esta cuestión de hay un semillero, hay potencial en Villa Carlos Paz, lo ves así en cuanto a lo que la disciplina respecta, ¿no? Al patín y a dónde te gustaría que llegue en términos locales, ¿no? La práctica de este deporte. Y buscar más pistas, yo creo, porque acá en Carlos Paz solo tenemos el Sarmiento, no tenemos otro lugar. Ahora hay una pista que nos dieron en el Club Atlético Carlos Paz, pero es para las nenas del semillero, las más chiquitas, es súper chiquita el espacio que nos dieron. Y yo creo que para motivar a que se haga más este deporte acá en Carlos Paz hay que buscar más lugares, más espacios para poder entrenarlo. Bien, más espacios y aparte, ¿qué condiciones deberían tener esas pistas para estar a la altura, ¿no? de hoy, el crecimiento que está teniendo el patín en Carlos Paz? Y tiene que ser grande, yo creo, porque las competencias son del Sarmiento, son como el doble de lo que tenemos que competir después. Y es súper difícil entrenar ahí y después tener que competir en una pista el doble porque es como te cuesta ubicarlo, te cansas mucho más y no podés rendir y demostrar lo que venís entrenando. Bien. Ahí decían, bueno, hay una red solidaria que tiene que ver con el barrio, que tiene que ver con la propia familia, con gente que va conociendo tu historia y tu experiencia, para poder aportar, ¿no? Como hoy vemos que el Estado no está presente, a tus viajes, a tus competencias, a tu entrenamiento. ¿Cómo se puede colaborar si hay gente que nos está escuchando para que, bueno, pueda llegar en las mejores condiciones posibles ahí al Panamericano? Ahora en el barrio Sol y Lago dejamos 3 urnas en 3 negocios diferentes. En un cobro express, en una verdulería, en una carnicería, para todos los que quieran colaborar. Y si no, yo tengo mi alias de Mercado Pago, que es lua.panamericano, todo en minúscula, que me está ayudando un montón de gente también en ese lugar. Bien, o sea, ahí fuerte presencia en el barrio, ¿no? En los negocios del barrio. En el barrio, que se portó súper bien. Después, una persona que siempre, siempre está es Lili López, de la panadería Tommy, que una genia. Bueno, Mika fue patinadora junto con Lu, que ya ahora no lo hace, pero ellos siempre, siempre han estado ahí al pie ayudándonos. Gea también, el grupo Gea este año la ayudó dos veces. Son personas que uno no debe olvidarse, uh-huh, porque están siempre acompañando o no y preguntando cómo le va. Así que, bueno, Sonia Camps, le agradezco un montón porque ha subido en el grupo de nuestro barrio para que puedan conocerla, que por ahí la gente no la ve, porque claro, como no está casi nunca. Entonces ella se encargó de difundir y bueno, ahora lo que vamos a hacer es poner urnas. Después, a mis amigas, a Gabriela Loveras también, que me da los horarios para poder ayudarla y acompañarla. Y también los abuelos, la abuela, los tíos, que los primos, mi hermana, que es fundamental, uno de los pilares también que nos ayudan en cada viaje, creo. Claro. Así que hay mucha gente que ayuda, lo que pasa es que es mucho lo que se hace. Sí. Entonces, agradecerle siempre a ellos, ¿no? ¿Tenés expectativas, si te queda alguna, en relación a este subsidio municipal que estaba previsto desde el sudamericano, si podría llegar antes del viaje o no hay un compromiso asumido en ese sentido? Y mira, yo te digo la verdad, Andrea, secretaria de Sebastián, pobre, la canso, le mando mensajes casi todos los días, se porta súper bien con nosotros, pero bueno, yo entiendo también que hay una cuestión de burocracia, que, uh-huh, que hay que esperar, y bueno, uno tiene paciencia, pero lo que pasa es que a nosotros los tiempos nos corren, y los gastos, por ejemplo, a nosotros si nos llegara ese subsidio hoy, y podríamos estar diciendo, puede ir el profe, ¿entendés? Hoy por hoy ya queda una semana del Panamericano y no le podemos pagar el viaje a él. Claro. O sea, hoy por hoy el profe no puede viajar, si vos me preguntás así. Uh-huh. Es como complicado. En ese sentido, digo, ¿cuánto resto hoy necesitarían para que el viaje se den las condiciones económicas, ¿no? Para que se den las condiciones que necesita Luana, ¿no? Y mira, nosotros ayer le escribimos en el Panamericano a ella y al profe. Bueno, esta vez iría Santiago, no iría la Vir, que también nos hubiera encantado, pero bueno, lamentablemente uno de los dos debe ir. Estamos hablando de por lo menos 500.000 pesos para que pudiéramos llegar. Y ya, por ejemplo, con el viaje de ella, pedimos prestado, o sea, es después hacer cosas para devolver. Este finde hay un torneo o una muestra de adultos en el Club Sarmiento, en donde nos dejan poner una mesa dulce para juntar, ya sea para devolver o para pagarle para el viaje. Y bueno, así vamos a seguir haciendo eventos ya a la vuelta de ella para devolver, ¿no es cierto? Para juntar, para poder devolver. Pero ahora nos falta para terminar de llegar. Claro. Sí, sí. Y aparte también en vez de estar descansando, planificando el viaje y demás, es pensar en esa logística que todavía hoy no garantizada, digamos que si existiera un sponsor o el mismo estado con un aporte regular, sería diferente para ustedes desde el día a día hasta la participación en las competencias internacionales o nacionales. Y sí, nosotros por ahí pensábamos, como hacen en Buenos Aires las chicas, ellas dicen, bueno, mira, si 50 o 500 personas pusieran 100 pesos, 500 pesos, han completado viajes ellas, ¿viste? Mm. Pero acá es muy difícil, es muy difícil porque estás comprometiendo a alguien y no sé, por ahí la gente, es difícil en Carlos Paz de que entienda de que el deporte no solamente, no lo digo mala onda, pero o sea, no solamente es fútbol, porque mis hijos han hecho fútbol. Claro. Pero por ahí no podemos ver que tanto Luana como hay grandes deportistas, Laura Gijena, Bianca Garibaldi, que son deportistas enormes que representan al país y que están sacrificados para ellas como para nosotros y la familia poder aguantar, ¿entendés? Uh-huh. O sea, son deportes individuales que se hacen mucho más difícil que un deporte en equipo. Uh-huh. Sí, me quedo pensando que ha pasado el Mundial de Fútbol Masculino, el Sub-20, viene ahora el de Fútbol Femenino, los y las jugadoras se ponen la camiseta de Argentina, bueno, la foto de las patinadoras de la selección es la misma, se ponen sí, la camiseta claro, de Argentina. Entonces, ¿en qué está la diferencia? Digo que siendo un país que tiene sobre todo en el interior también, tanta diversidad de disciplinas que están pechando ahí, que tienen viajes hasta Buenos Aires, que no, donde no están, no son los mismos recursos los que tenemos en las provincias, ni la misma realidad. Así que bueno, para que se den cuenta de lo que se está pidiendo, ¿no? Un simple apoyo para sostener lo que es la representación del país, llegando después de mucho sacrificio a lo más alto en la competencia, ¿no? Sí. Y hoy el equipo de, por ejemplo, el equipo de malla de ella, o sea, ella tiene su malla, su equipo, nosotros lo compramos también. O sea, no es claro. que te dan el equipo. Vos comprás todo. Claro. Comprás sus ruedas, sus patines, sus mallas. Bien, toda la cuestión técnica tampoco... también corre por cuenta de tu familia. Sí. Ahí, Luana, me quedaba pensando, ¿no?, de que empezaste muy chica... en esto, abrazaste el deporte, lo amaste, a las 8 arrancó con la competición, y pienso que muchos chicos, chicas nos pueden estar escuchando, ¿no?, que a veces desalientan estas situaciones y demás, o que puede haber cuestiones, ¿no?, cuando se pone difícil seguir con el deporte, más la escuela, más la familia. ¿Qué les dirías a quienes están ahí, ¿no?, que les interesa, que aman practicar un deporte, practicar una expresión artística, o que están con eso en su vida, pero que capaz a veces se sienten un poco desmotivados, ¿no?, por todo este contexto que decimos que no es nada fácil? Yo creo que siempre hay que buscar perseguir un sueño, que es como yo lo vengo haciendo hace años. Porque, como me dijeron mis profes, desde que empecé nada es imposible, y yo creo que si vos luchás y no bajas los brazos y tenés apoyo de gente que te quiere, va súper lindo, y aparte se logran cosas hermosas con el deporte. Seguro, sí. Muchas experiencias que se quedan para siempre. Sí, para siempre guardadas, viajes, muchos momentos y recuerdos lindos que te hagan guardar en el corazón. Les agradecemos a las dos por acercarse aquí al programa, por permitirnos conocer toda esta historia que tiene que ver con nuestra ciudad, con los clubes de barrio, ¿no? Que tener un club cerca que brinde una actividad deportiva abre un montón de puertas después en la vida para, no solo en términos de competencia, sino puertas afectivas, ¿no?, en la vida. Así que es como más que necesario que estas historias, que tu historia, Luana, se conozcan. Y aparte también porque es una llamada de alerta, ¿no?, ahí a el Estado en sus distintos niveles, municipal, provincial y nacional, sobre la necesidad de apoyo pleno, realmente comprometido, a los y las deportistas que deciden dedicarse a esto con todo lo que tienen, ¿no?, como es tu caso. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes por esta invitación tan linda que nos dieron y por ayudarnos también. Muchísimas gracias por invitarnos, por invitarla, tenerla en cuenta, y bueno, ya le estaremos contando a la vuelta, sí, cómo va todo. El reporte ahí desde los Panamericanos, de una. Igual, mientras tanto, si les parece, cerramos ahí con las vías para que la gente que nos está escuchando pueda colaborar, pueda sumarse tanto dentro de lo que son las urnas en el barrio Sol y Lago como a través de Mercado Pago. Mi alias es lua.panamericano, todo en minúscula, y si no, dejo el número de contacto de mi mamá, que es 3541-675070, para que se comuniquen con ella para lo que necesiten. Muchas gracias a las dos. Gracias a ustedes.